Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está cumpliendo 70 años de aniversario, motivo por el cual la Cinemateca Nacional presenta al público la Semana del Cine Ecuatoriano, una oportunidad para que la gente conozca y recuerde las películas que se producen y reflejan la cultura del Ecuador. Los detalles de esta muestra cinematográfica la encontramos en la voz de Darío Males. Sí, efectivamente, son varias las cintas que se exhibirán en esta semana, entre las cuales figuran Sin Otoño, Sin Primavera, de Iván Mora Manzano, Con Mi Corazón en Jambo, de María Fernanda Restrepo, Tinta Sangre, de Mateo Herrera, El Facilitador, de Víctor Arregui, El Pescador, de Sebastián Cordero, y Feriado, de Diego Araujo. La muestra cinematográfica arrancará este miércoles 6 de agosto a las 17 horas con la proyección de la cinta Sin Otoño, Sin Primavera. Esta es una historia que se centra en la vida de 9 jóvenes guayaquileños de clase media con historias no lineales en las que en el transcurso de la cinta se conectan entre sí. Otro de los hilos de la historia nos lleva a Ana, quien luego de terminar su relación de forma violenta con Rafa, un joven empresario el cual odia su trabajo, se siente extrañadamente atraída a sus vecinos Manuel y Sofía, espiándolos y manipulando su relación sentimental. Los levantaba a las 6 de la mañana con música clásica. Salían como ratoncitos. Por parte de la cinta Con Mi Corazón en Jambo, se recuerda uno de los sucesos más trágicos de desapariciones, como es el caso Restrepo. El film revive los recuerdos de Fernanda Restrepo, quien tenía 10 años de edad cuando el 8 de enero de 1988 sus hermanos Santiago y Andrés desaparecieron. Esta cinta se presentará el 6 de agosto a las 18 horas en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Una cadena de 6 romances unidos por la casualidad retrata en forma de comedia negra a la ciudad de Quito, presentes en la cinta Tinta Sangre. Los protagonistas son la ciudad, sus personajes y su mundo interior. Amores y desamores son el hilo conductor de esta cinta y la pregunta constante que todos se hacen es ¿por qué llamamos amor cuando queremos decir adicción? Una pregunta que quizás se conteste el 7 de agosto a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Una de las cintas más conocidas del cine contemporáneo del país es El Pescador, de Sebastián Cordero. Aquí conocemos la historia de Blanquito, que tiene 30 años y que deberá conocer el mundo del tráfico de las drogas a raíz de un naufragio que trae a la playa unas cajas de madera forradas en plástico con forma de ladrillos, todos llenos de cocaína. Este será el suceso que llevará al personaje a internarse en una serie de aventuras que lo sacarán de su tranquilo pueblo. La película se presenta el 8 de agosto a las 17 horas. Otra de las cintas que acompañan esta muestra es Feriado. Aquí la historia gira en torno a Juan Pablo, quien viaja a una hacienda familiar en los Andes del Ecuador. Allí se refugia su tío, banquero involucrado en escándalos de corrupción. Juan Pablo conoce a Juano, adolescente enigmático y fanático de la música rock. Todo esto mientras su familia y el país entero se dirigen al abismo a consecuencia del feriado bancario. Esta película se presenta el 9 de agosto a las 16 horas. Por parte de la cinta El Facilitador, aquí vemos a Miguel, un exitoso hombre de negocios, quien pide a su hija Elena que regrese a Ecuador y le acompañe a enfrentar su grave enfermedad. La relación entre ellos es fría y lejana, un estado que se agravará cuando su hija se interne en las comunidades indígenas de las cuales su padre se aprovecha. El Facilitador se presenta el 10 de agosto a las 16 horas. Quienes quieran contar con mayor información acerca de la muestra de cine ecuatoriano en la pantalla de la Sala Alfredo Pareja Diez Canseco, pueden visitar el portal web www.casadelacultura.gov.es. Y hasta aquí Especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.